Ay, vida mía, tú no sabes cuánto. Yo te extrañaba desde que te fuiste y no me has perdonado. Y día a día me paso buscando miles de formas de estar a tu lado. Y tu silencio es una trampa cruel de la que no he escapado. Cayó una estrella y yo con ella. Sigo pidiendo en mis deseos que estés bien. Que me comprendas, que aún me quieras. Oh, oh, oh, oh, nuestro amor no es blanco y negro. Tiene millones de colores, como los pétalos de flores. Que hoy no se han abierto, porque ahora viven prisioneros de tu orgullo y de mi miedo. Oh, oh. No es blanco y negro nuestro amor. Todo mi pasado y cada uno.